Yo tengo una novia que es un churro superior a todo lo que hasta hoy se vio. La bomba de hidro que no es pequeña de comparar su potencia con la de Nené. Nené, Nené, Nené, eres tú la mujer que yo siempre perdí mis noches a ti. Nené, Nené, Nené, yo te quiero, Nené, como solo una vez uno puede querer. Mi paso todo el día, Nené, pensando en ti, nombrándote, nombrándote, Nené, Nené, Nené, yo me muero por mi querida Nené. Nombrándote, nombrándote, Nené.